Revolución Jacaranda. Una lucha desde la información. Desde las voces de todas. Por el derecho a la salud con perspectiva de género. Íntegra y digna. Revolución Jacaranda. Con Corina Ortega. Se calcula que en todo el mundo, 736 millones de mujeres, casi una de cada tres, han sido víctimas de violencia física o sexual por parte de su pareja. En 2021, alrededor del mundo, 45 mil mujeres y niñas murieron a manos de sus parejas u otros familiares. Eso significa que más de 5 mujeres o niñas son asesinadas cada hora por alguien de su propia familia. Hola, yo soy Corina Ortega y esto es Revolución Jacaranda. Activismo desde el espacio sonoro. ONU Mujeres advierte que en México, de enero a diciembre del 2022, 3.769 mujeres fueron asesinadas. Es decir, 10 mujeres al día. Y no solo eso, además se registraron más de 8.000 mujeres y niñas desaparecidas en el mismo año. La violencia contra mujeres y niñas no solo atenta contra sus derechos, también puede tener consecuencias severas, incluso poner en riesgo su vida. Bueno, pues yo soy Fabiola Posadas. Sobreviví a una tentativa de feminicidio en 2019. Jamás me imaginé nunca que la persona que había dicho que me amaba directamente iba a tratar de asfixiarme. O sea, es una realidad que no te cuentan y pasa. En agosto del año 2019, Fabiola Posadas fue agredida por su pareja, quien intentó asfixiarla. Intentó asfixiarme, lo hizo dos veces. La primera vez yo lo justifiqué diciendo que estaba enfermo, sin poder darme cuenta en ese momento de que era parte de la manipulación fingir esta enfermedad. La primera vez lo justifiqué y 25 días después de tenerme prácticamente secuestrada en mi casa, pues volvió a intentarlo ya de manera más decidida, de tal forma que yo tuve que escapar por los techos de mi casa y de las casas vecinas, hasta que una vecina me rescató. De acuerdo con cifras del INEGI, el medio más frecuente para generar lesiones que provocaron la muerte por homicidio fue el arma de fuego, con más de 22 mil casos. Con arma blanca se registraron más de 3 mil casos. El ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación arrojó cerca de 2.500 casos. Sin embargo, jueces y ministerios públicos no perciben el ahorcamiento como un intento de feminicidio por falta de lesiones visibles de gravedad. Muchas veces, el argumento es que el agresor se contuvo de continuar con el ataque. Estos casos, al igual que otras formas de violencia contra las mujeres, son clasificados como violencia familiar o lesiones, pero no como una tentativa de feminicidio, y no se investigan de manera exhaustiva. Después de asimilar lo que había vivido, Fabiola tomó la decisión de hacer una denuncia ante las autoridades. Dos días después de estar en shock y de no poderme levantar de la cama, pude ir a levantar la denuncia. Y desde el primer momento, la MP pues me dijo, ay, es que si te hubiera querido matar, pues te hubiera matado. El proceso fue largo. Mi carpeta incluso estuvo un año en reserva y solo la recuperaron porque el agresor decidió denunciarme exactamente por los mismos hechos, en el que pudimos demostrar ante la autoridad de la fiscalía que lo que había ocurrido era un feminicidio en grado de tentativa, inclusive para la sociedad. Es muy difícil señalar un intento de asfixia porque es una forma de morir muy silenciosa y muy rápida. No es sangrienta ni es escandalosa como un balazo, como acuchillar a alguien. No tiene ese escándalo. Muchas mujeres están muriendo así. Casos emblemáticos como Mariana Lima, como Lesbi Berlín. Todas ellas han muerto por asfixia. Para Fabiola, volver a recuperar la estabilidad de la vida ha sido una lucha constante y un proceso que a 4 años de la agresión sigue lejos de alcanzar. Las personas piensan que cuando uno sobrevivió ya todo está bien. Dicen, ay, bueno, ya, está viva, menos mal. Y no, la verdad es que sí matan algo dentro de ti y la vida como tú la conocías jamás vuelve a ser la misma. Y el proceso de recuperación es muy largo y tiene que ser integral. No solamente es la salud mental, también es la salud física, porque quien ha sobrevivido a la muerte siente una desconexión con su cuerpo y siente un rechazo por el cuerpo que no te defendió. La violencia contra las mujeres y las niñas es una de las violaciones más generalizadas de los derechos humanos. Se registran muchos casos cada día en todos los rincones del planeta, pero también hay situaciones que no llegan a las estadísticas y por eso no se contabilizan. La violencia tiene graves consecuencias físicas, económicas y psicológicas, tanto a corto como a largo plazo. Sin embargo, hay factores sociales y culturales que impiden ver con claridad los actos violentos que viven las mujeres. La psicóloga Winnie González nos habla al respecto. Otro motivo por el que se produce la violencia contra las mujeres es el conjunto de valores que aún predominan en la sociedad. La violencia de género tiene su origen en la cultura, la educación, la religión, las leyes, el propio lenguaje, que ha mantenido a la mujer en una condición de inferioridad. Entonces, todos esos son indicios. La violencia de género se configura también como un mecanismo social justificado por la tradición muchas veces, mediante el cual las mujeres quedan sometidas a los hombres y siempre hay una situación de desigualdad. Para prevenir la violencia e identificarla, primero debemos entender los tipos de violencia que existen. Violencia física, golpes, empujones, heridas o arañazos. Violencia psicológica, humillaciones, ataques que van de mayor a menor y que pueden iniciar con comentarios hirientes. Violencia sexual, relaciones sexuales forzadas, acoso sexual, exhibicionismo o tocamientos indebidos. Violencia social, aislar a la víctima de su entorno familiar y de amigos para ponerla en un estado vulnerable. Violencia económica, cuando la pareja u otra persona administra tus ingresos sin consentimiento. Violencia vicaria, es aquella que tiene como objetivo dañar a la víctima a través de los seres queridos. Violencia patrimonial. Destrucción, limitación o retención de objetos, documentos personales, bienes comunes o propios de la víctima. Hay que aclarar también que la violencia de género no solo lo ejercen las parejas, exparejas o personas ligadas a las mujeres por vínculos afectivos, sino que va mucho más allá, superando el entorno cercano de una mujer, ya que la violencia de género puede ser ejercida por cualquier persona, en cualquier momento y en cualquier lugar. ¿Cómo nosotros podemos prevenirlo? Es conociendo cuáles son los estilos de violencia, cuáles son las formas de violencia, porque si no tenemos esta información, en realidad estamos previniéndonos, pero en la nada. Para Jimena Canseco, de la Fundación Carmen Sánchez, otra forma de prevenir la violencia es romper la cultura del silencio y alzar la voz. Pues mira, yo creo que hay, por un lado, empezar también a señalar a los agresores, porque pareciera que en todas las campañas de prevención y todos los esfuerzos que se han hecho, o sea, sobre todo institucionales, todas están dirigidas hacia las mujeres. Denuncia, sal de ahí, ¿por qué sigues en una relación como esa? Y nos damos cuenta al analizar los casos que, por ejemplo, algunas de las mujeres ya habían interpuesto denuncias penales, no se les dio seguimiento, o que justo después de la ruptura fue cuando llegó el ataque. Entonces es muy importante, primero y ahora que nos están escuchando, sobre todo muchas chicas jóvenes, saber que se están viviendo una relación violenta. Lo primero es, bueno, por supuesto, denunciar, pero también tener un círculo cercano y una red de apoyo y de seguridad que les permita salir, digamos, con vida de esa relación, porque los hombres violentos no toleran que las mujeres podamos ser libres y tomar nuestras propias decisiones. Está la opción incluso, por ejemplo, de los refugios, tomar todas las precauciones, no solamente durante la relación, sino una vez que se plantea la ruptura. Hablamos nosotras de impunidad del Estado, pero también hay una impunidad social que de alguna forma protege y hace posible que los hombres puedan violentar sin ningún tipo de consecuencia, como dije, no solamente legal, sino de la sociedad. Saber que si un hombre violenta a una mujer, así sea nuestro compañero, nuestro amigo, alguien a quien pensaríamos incapaz, lo ideal es pues exiliarlo. A mí me gustaría mucho aprovechar la ocasión para invitar a todas las víctimas de todas las sobrevivientes. No me gusta usar la palabra víctima. A todas las personas que hemos sobrevivido a la violencia feminicida, a que alcemos la voz. Como sociedad estamos demasiado enfocados en los feminicidios. Y yo no estoy diciendo que no sean graves. lo que digo es que ¿por qué tenemos que llegar hasta el feminicidio para indignarnos y para alzar la voz? Es verdad, las cifras de feminicidio son abrumadoras, pero hay muchas más sobrevivientes, muchísimas más que no están alzando la voz. Y si ellas no alzan la voz, no vamos a frenar esto. No lo vamos a frenar tapando el pozo cuando el niño ya se murió. Lo tenemos que frenar antes. Exigimos un alto a la violencia en todos los ámbitos de la vida. Basta de normalizar la violencia. Basta de crecer y desarrollarnos, aprendiendo a vivir con las heridas físicas y emocionales que deja la violencia perpetrada por la pareja, la propia familia o la sociedad. Hacemos un llamado a las autoridades para que impartan justicia, para que dispongan leyes que protejan a las mujeres frente a la violencia, porque queremos que otra realidad sea posible para las niñas y mujeres del presente, del futuro y las nuevas generaciones. Se despide de ustedes su amiga Corina Ortega. Revolución Jacaranda es activismo desde la radio, porque la información y nuestras voces son el poder de la evolución. En la producción, Rosa Arzate. Nos encuentran en Spotify y en todas las redes sociales como Revolución Jacaranda. Nuestro correo electrónico revolucionjacaranda@gmail.com. Abrazos sororos para todos. Nos escuchamos la próxima semana. Esto fue Revolución Jacaranda. Una lucha desde la información. Desde las voces de todas. Por el derecho a la salud con perspectiva de género. Íntegra y digna. Revolución Jacaranda. Revolución.